parte. Desde ninguna parte. Desde ninguna parte. Suena música en todas partes. Suena música en todas partes. Suena música en todas partes. Los lugares los hacen las personas. Hablemos con las personas. Protagonistas del encuentro que inaugura las grietas por donde se cuelan notas y sentidos. Armonías ocultas y a la vista de todos. Hagamos un festín. Papas al horno y archivo adjunto. ¡Wow! Y archivo adjunto. ¿Qué pasa? Llegué. Llegaste, Betty Boo. Muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Mira qué agitada que estoy. Hoy se ve que todos llegamos tarde, me decía Brixton en la puerta. Me dijo, anda, yo te subo a la bici. Vos corré que empieza el programa. Qué buena onda, Diego. Que ahí está el señor Brixton preparando todo lo que tiene que ver con el Salón Porredón, con la radio Salón Porredón. Nos están escuchando en radiodesalón.com.ar. Qué bueno. ¿Cómo va, zorro, cazador? Bueno, ¿ustedes ya se saludaron o...? No, la estábamos esperando usted. Ay, qué divino. Sí. Pero llegué, estaba en el semáforo ahí. Así que... Y yo decía, por favor, tenía el semáforo, mira. Así que bueno, de verdad estoy agitada, ¿eh? Sí, ¿cómo le va, cazador? Bien, bien. Estoy entusiasmado con la subida de la temperatura, porque yo estoy con mis plantas y digo, esos golpes de frío no me van. Que me gusta el frío, pero justo con las plantitas. Pero estás de matar cazador, ¿cómo es? ¿Te gusta el calor, pero te abrigas? A la noche, viste, como es en el desierto, que hace frío. Refresca, claro. Bueno, así estamos por arrancar. Hoy vamos a hacer un revival de Suma Paciencia en Salón Porredón. Van a estar presentando el disco este domingo en mi pueblo, Concepción del Uruguay. Mira qué bien. Y me tomo el piojo con el... El zorro va en la carreta, la diferencial de larga distancia, ¿no? Me voy con el Santi Palazzo, que lo contrataron para ir allá a pasar música. Y me colé en el auto del Santi. Bien. Así que no sabemos si yo lo pero sigo volvés, a él. Santi de la de Dios, ¿no? Santi de la de Dios, mucho tiempo en la Rock and Pop y ahora anda transmitiendo directamente desde su casa y lo repiten por todos lados. Mira, así que Mati, ahora programa. Se nos va con gente a los sí, palacios. El barrio, no te creas, Santi, te lo cruzás tomando una a birra. A los palacios collarentinos del Jägue. Sí, sí, lo vamos a pasar ahí un buen rato. Y yo voy como primo, así que... Oh, siempre todo lo hice bien de gallego, ¿viste? Los primos, todos son primos cuando somos gallegos. Bueno, igual vos no sos gallego, no. De origen gallego. Pero... Yo tengo cruza italiana y polaca. Bueno, pero el qué zorro quilombo, en realidad sí era pues hombre que el sargento García. El zorro García, de verdad. Bien gallego, claro, la familia. El sargento García, no era ahí de tu hoy no, familia. Hoy no me decís el nombre y yo solo me deschavo. Sí, pues. Escucha, ¿qué trajiste? Porque vamos a terminar ya con bueno, esta etapa de Betty Boop sí. Ladrineando. ¡Cállate! ¡Ya no estoy ladrineando! Hoy traje algo nuevo, además. Ah, pará que va a llover, fíjate. Igual. O sea, nunca lo pasamos todavía, pero es el segundo movimiento de Shake Banks de la orquesta de Minnesota. Bien. Que el martes pasado pasábamos el primer movimiento y ahora pasamos el segundo. Eso es lo que yo traje hoy. Bien, ¿y el cazador? Y ahí sí, sí vamos, después sí vamos a ladrinear, pero ahora no, hasta acá vinimos con lo nuevo, digamos. Porque dijimos que vamos a hacer un reconto de todas las bandas que estuvimos grabando este 2016. Sí, ya no saben en qué año estamos. No, viste, ya porque en la otra, sí, cuando en la televisión digo 2017, porque estoy grabando para... ¡Apa! Sí. Está en la televisión ahora el cazador, volvió a la... Volví a la tele en el 13. Se viene mi película también. Ah, bueno, está... loco, al final soy yo la única que no la contratan para nada. Escucha, Betty Boop está medio pasada de moda. ¿El cazador? ¿Quién hace el cazador? Lo hace el gordo de la Mole, que está en 100% lucha. Ay, sí. 100% y lucha. El chabón ese, como tiene unos re brazos, se ve que la cabeza 100% chiquita. 100% lucha. Sí. Esa es tu generación, 100% lucha, yo no entiendo. Y acá Jorge Lucas, el creador del cazador, junto con otro más. George, que no es George Lucas, el de la Guerra de la Galaxia. Exactamente. Que bien que Disney lo mató a George Lucas, el de la Guerra de la Galaxia, lo destruyó. ¿Con qué? Sí, porque hizo esa película, la última. Es buenísima. Es malísima. No, Betty Boop. Para niños. Yo soy un niño, usted. No, al cazador no le gustó la. ¿Al cazador Star no le gustó? Wars. A Betty Boop no le. Escuchame, en el momento que lo ensarta así, lo mata, coche, sí. Nah, no se te. Son 2 horas de película para ver que llega a la montaña y vos decís. O sea, es plan. Para. Está bueno, buena esa película para ir al cine con muchos nachos y bien fumado y entretenés mucho. No sé, a mí no me gustan los nachos, a mí me gustan las Claudias. Bueno, ¿qué va a traer cazador? Porque eso pochoclos. Ya presentó. Ya pochoclos. Sí. Y hablando de pochoclos, yo viste que vas. Claro. No. Viste que querés comer pochoclo y dije, yo quiero comer pochoclo a las 6 ahí en el salón. Y traje de Slayer y su último disco, que es bien reciente, pero ya es del año pasado. Ahora tardaron un tiempo en hacer bien la gira. Vale, y vamos a traer un audio en vivo desde Irlanda, que está bastante bueno. Bueno, y nosotros ahora nos vamos a escuchar finalmente a Suma Paciencia, que estuvieron acá en el Salón Pueyrredón, así que vamos a escucharlos y ya volvemos. por agujeros. El tiempo estalla como ruido, como voz. ¿Es el sonido del amor? Eso es todo. Un solo estado de fusión. De la canilla goteas voz en pequeñas moléculas y te desarmás como el tiempo, como el agua. Ha llegado el momento de la música clásica, pero antes quería mandarle un beso enorme, un gran abrazo a Marian de L, que está enfermucha, pobrecita. Así que, bueno, le mando unos mimos desde acá y que se mejore pronto. Y también escuchábamos recién, quería decir brevemente, que escuchábamos recién una poesía con música atrás, como podrán haber dadose cuenta, que esto es de la banda Regenerarte, los chicos de la banda Regenerarte, que he hecho varias cosas con ellos, y en esta oportunidad estuvimos en San Telmo, en una casa muy linda, donde viven muchas personas, tipo la vecindad, siempre digo lo mismo, no importa si no saben qué es, y bueno, estábamos ahí, haciendo un poco de poesía y de música a la vez. Y bueno, y quería traerlo para compartirlo. Y ahora sí, lo que vamos a escuchar hoy en este momento de la música clásica que he traído para todos los oyentes es una pieza que es la tercera de tres composiciones que hizo Jacob Banks, o Jacob Banks, que este compositor es de Minnesota. De hecho, vino con la orquesta de Minnesota que estuvo tocando en la Facultad de Derecho, que ya hemos pasado varias cosas de la orquesta de Minnesota. Y bueno, este Jacob Banks estaba presente el día de la grabación. La pieza se llama Into the Wild y el primer movimiento lo escuchábamos el martes pasado. Que se trataba sobre la belleza y el misterio de las aguas limítrofes de un parque nacional que es muy parecido a la Patagonia, porque Jacob Banks en su infancia vivía en la Patagonia, entonces se crió ahí y a él le recordaba como que parece que hay un parecido entre Minnesota y la Patagonia. Él pasaba mucho tiempo en su niñez ahí. Y el segundo movimiento, que es el que vamos a escuchar ahorita mismo, ya es una contraposición al primer movimiento, que por ahí el primer movimiento tiene que ver más con la naturaleza, con los parques nacionales. El segundo refleja el ritmo urbano de las zonas urbanas de Minnesota, digamos, como estar acá en Capital Federal. Y lo que refleja es eso, el ritmo urbano. Vamos a escuchar que es un movimiento mucho más con un ritmo mucho más acelerado. Pero bueno, eso lo dejo al libre albedrío del oído del oyente. Y bueno, vamos a escucharlo. Thank you. ¿Vos cómo me prepararías? Papas al horno. Papus al hornos. Y archivos adjuntos. Si son papas rústicas, se le deja la cáscara y le pone mucho romero. Si son papas a la crema. O a la crema. O a la crin. Como la crinfil. Como la crinfil. Papas al horno. Papas al horno. Papas al horno. Lírica en prosa. Para cuando quieras escuchar otra cosa. Lírica intelectual. Para tu mente cabeza. Para que nos vamos a lo tanto noche. Mientras nos intentamos comunicar con Amanda Alma, recordamos que estamos escuchando a Suma Paciencia. Van a estar presentando su nuevo disco este fin de semana. Nos estamos yendo ahí para los pagos, así que un saludo a todos aquellos, aquellas. Hola, Aman, ¿nos escuchás? Sí, perfecto, los escuché re bien, me agarraron así infraganti. Sí, sí, sabés que estábamos escuchando ahí un poquito de música, nos estamos yendo a Entre Ríos este fin de semana, así que nos estamos poniendo en groove. Pero bueno, pasan un montón de cosas acá en la ciudad también, ¿no? Sí, claro, y también tener en cuenta que ya arrancamos la semana de la conmemoración del Día de la No Violencia contra las Mujeres, que es el próximo viernes 25, el día anterior a la Marcha del Orgullo. La semana pasada estuvimos hablando de eso, de la importancia que tenía visibilizar ambas cosas en un marco de avance fuerte de la violencia institucional por parte de las fuerzas policiales. En estos días hemos conocido también la triste noticia del asesinato de otra compañera travesti en Misiones. Evelyn es su nombre, y justamente a partir de este encrudecimiento de la violencia institucional hacia las personas de sexualidades disidentes, es que es necesario salir de la calle más que nunca, tanto el viernes 25 como el sábado 26. Va a haber, como todos los años, en la Marcha del Orgullo, una movida de historia antes de la marcha de propiamente dicha, que arranca a las 6 de la tarde desde la Plaza de Mayo del Congreso, de la necesidad de la antidiscriminación, que hemos estado hablando, que se vuelve un poco más punitivista y que se ayorna después de casi 10 años que no se incorporan, por ejemplo, el reconocimiento de la discriminación por orientación sexual o identidad de género. Estas son partes de las demandas, digamos, de la parte oficial de la marcha también, el cupo laboral trans, el impulso de la ley de reconocer y reparar, que tiene que ver con un subsidio para las personas que mayores de 40 años del colectivo trans, que demandan la reparación por parte del Estado por toda la violencia que han sufrido, la despenalización del aborto, el cultivo de marihuana para uso recreativo, y sobre todo advertir la cuestión de la violencia institucional, como venimos diciendo. Pero también, Mati, te cuento que sí, en este año tan difícil de macrismo, el movimiento de lesbianas, travestis, transexuales, putas y tortas, estamos bastante dispersos, ¿no? Se va a estar haciendo un gritazo el jueves 24, en el marco también de la no violencia contra las mujeres, para advertir la situación grave que está viviendo la comunidad trans en Argentina, y haciendo esto, visible y ocupando las calles para demostrar que tenemos el mismo derecho que todas las personas para circular, y sobre todo que somos sujetas de derechos que el Estado debe respetar. ¿Cuándo es este gritazo? ¿A qué hora? Es el jueves 24 a las 18 horas en la Plaza de Mayo. Digamos, anticipándose un poco también a todas las jornadas que van a haber de estos días vinculadas a la violencia, ¿no? Visibilizar siempre es una herramienta que tenemos, la comunidad gay, lésbica, trans de la Argentina, del mundo, a través del concepto del orgullo, ha salido a la calle a visibilizar sus demandas en todos estos años. Se cumplen 25 años de la Marcha del Orgullo, pero sin duda hace falta más. El vaciamiento político, que también las idas y vueltas políticas a través del cambio partidario, el signo de gobierno, ha hecho que muchas de las consignas históricas hayan quedado un poco lavadas. Pasa la primera marcha en el marco del gobierno de Mauricio Macri, y recordemos que el año pasado fue también esta marcha en el marco del balotaje, ¿no? Porque se hizo los primeros días de noviembre y fue con una impronta altamente anti-Macri. Ahora veremos cómo algunos personajes que son dirigentes, que son referentes de este movimiento, terminan acomodando las bochas y presentando por ahí una marcha un poco lavada de contenido político, y por eso el gritazo el 24, y vuelve con mucha más fuerza la contramarcha que se hace el día de la Marcha del Orgullo, como una bandera política, recordar a quienes murieron este año que pasó. Fueron alrededor de 15 las personas asesinadas en nuestro colectivo en lo que va del año. Sin duda el reclamo de justicia por Diana Zacayán, que se cumple ya un año y varios meses de su asesinato, y la desaparición física también de Luana Berkin, que en febrero se va a estar cumpliendo el primer año de su muerte. Bien, bien, clarísimo, Amanda, un montón de información. Me quedé pensando, con lo que tiene que ver con reconocer es reparar. Entiendo que hay una página en internet a donde uno puede entrar y no recuerdo ahora el artículo, que el proyecto, ¿no? Porque se presentan diputados y así se busca el proyecto Reconocer es Reparar, pero en Facebook, hashtag Reconocer es Reparar, ahí van a empezar a aparecer los links y hay una página donde vos podés entrar y leer el proyecto entero. Que ahora entiendo está en diputados y debería pasar a senadores para que se apruebe. Pero bueno, estamos con cuenta regresiva, ¿no? Porque vos que trabajás de esto, vos que sabés de esto, ¿qué nos quedan? ¿20 días hábiles, 25 días hábiles para que después se tomen vacaciones y casi casi que tengamos que volver a empezar el año que viene? Mira, el proyecto fue presentado formalmente en la Cámara de Diputados, pero todavía no tiene, ni siquiera está en parlamentario, no ha sido girado a ninguna de las comisiones, Legislación General, que es la comisión cabecera para este tipo de proyectos y presupuestos, porque también eroga recursos del Estado para la reparación a través de los subsidios, requiere que haya dictamen de ambas comisiones para que pueda llegar al recinto. En tiempos legislativos, ya las comisiones de la Cámara de Diputados no tienen posibilidad de dictaminar porque el plazo venció el viernes pasado, ¿no? El día 20, en verdad, el día domingo, para ser más precisos, el Día de la Soberanía es el último día que el Senado de la Cámara de Diputados tiene para dictaminar. Entonces es muy probable que todo este proyecto pase para el año que viene y tenga que discutirse, porque no es voluntad del oficialismo, habiendo hablado el presidente de la Comisión de Legislación General, Daniel Ipovesky, avanzar en este tipo de proyectos, ¿no? Ellos realmente no tienen una política de reconocimiento y reparación a las víctimas de la violencia institucional. Este proyecto emula un poco los proyectos que se aprobaron en la década de los 90, principios de los 2000, que reconocían la violencia que han sufrido los familiares de las personas desaparecidas por el terrorismo de Estado, y a partir de esa idea de que el Estado reconozca la continuidad jurídica e histórica de su institución, es que se plantea este proyecto de ley. Va a faltar mucho todavía, hay mucha pelea, sobre todo en la calle, para poder conseguir que el PRO ponga en la agenda este debate, que es fundamental para, bueno, mejorar las instituciones democráticas y el reconocimiento de la diversidad de la sociedad argentina y la violencia que sufrió el colectivo trans, siendo excluido sistemáticamente. Ahora, la verdad es que es muy importante sumarnos a la campaña, subir las fotos con la consigna, con el hashtag Reconocer a Reparar, y hacer notas permanentemente a los diputados, a los senadores, a los activistas, a las activistas, para que quede en la agenda pública esta demanda y se pueda reconocer que en este tiempo de crisis es fundamental una jubilación o un subsidio para las personas que han sufrido tanta violencia, ¿no? Que parte de las responsabilidades del Estado es reconocer cuando otros gobiernos en otros momentos históricos han generado tanto terror y tanto dolor a los cuerpos de las propias personas que habitan aquí en la Argentina. Entonces, en esa lógica de la continuidad histórica, sin duda se plantea que más allá de que hoy ya haya terminado el año legislativo, se puede seguir con el debate. Sí, claro que sí, claro que sí. Así sea. Así sea que tengamos que esperar este verano, que se toman los diputados, los senadores, y que nos encuentren organizados y preparados para seguir presentándole, ni bien vuelvan en marzo, cuando todavía se estén sacando la arena de la alpargata, podamos estar ahí en la plaza o donde sea dando visibilidad a esta ley que es muy, pero muy importante. Pensemos que hay personas que no solo no han podido trabajar, no han tenido la oportunidad, uno va, sale a buscar trabajo y ya como estás empilchado nomás, o donde estudiaste, ya te da una posibilidad mayor o menor sobre otra persona. De ahí a que sabemos que el cupo laboral femenino inclusive se paga menos, tal vez una tarea, que la de un hombre, ¿no? Por ponerlo de algún punto. Y ni hablar si una persona trans pretende, como cualquier otro, ir y conseguir un trabajo, las humillaciones y toda todo lo que tienen que sufrir cuando salen a buscar laburo. Eso por un lado. Y además hay un porcentaje, tengo entendido, que si además sufrieron vejaciones por parte de la policía, bueno, también se le da se tiene eso, ¿no? como en cuenta para para resarcirlo de alguna forma, porque bueno, debe ser difícil esto, te digo, tener 60, 50 años, la edad que sea, 40 y pico, lo que sea, y tener que mostrar un currículum con vergüenza, o con, no, no con vergüenza, pero sí con ante una discriminación muy, muy heavy. Sí, lo que tenemos que pensar es esto, ¿no? Nosotros como personas cis, más como trans, justamente de una u otra manera podemos conseguir un trabajo en registrado o no registrado, de calidad o precario, en el mercado laboral formal, y a partir de ahí se construye la posibilidad de acceder a una jubilación digna, o siendo más de casa también podemos acceder a la jubilación. Las personas trans son expulsadas muy jóvenes, desde muy niños, de la escuela, del sistema educativo, de la familia, son condenadas a la prostitución como única forma de sobrevivir. Y ahí justamente pensar, ¿no? Una dimensión es el cupo laboral trans para las personas que no llegan a los 45 años, que también tienen una vida muy difícil y que obviamente hay que reconocer esa dificultad para la supervivencia, pero por otro lado también aquellas personas a las que ya el físico no les da, ¿no? Porque hay mucha gente que sufrió tanta violencia, la prostitución ha generado tantas marcas en sus cuerpos, que están llegando a la vejez trans, que no es una vejez como la de las personas cis, no llegan a los 60 ni a los 70 años, sino que son mucho más jóvenes, y la sobrevida justamente de lo que queda de su cuerpo es lo que el Estado debe reparar en ese sentido con un subsidio. Pero lo que hay que entender también es que así como se subsidian a las empresas privadas, por ejemplo, que transportan la energía, o a los colectivos, sabemos todos que el precio del colectivo está subsidiado por el Estado Nacional a través de la SUBE, esta es una manera también en el reconocimiento de la violencia que sufrimos gratuitamente, de reparar esa situación que nunca alcanza, ¿no? Porque lo que piden las personas es dignidad en el trabajo, igualdad de condiciones como todos. Seguramente que cualquier persona trans va a preferir recibir un trabajo digno para desarrollar su propio sueño de ser comunicador, de ser diputada, de ser, no sé, lo que quiera en su vida, actor, actriz, músico, empleado público, y no un subsidio que es como una jubilación anticipada. Pero bueno, son dos líneas de trabajo muy importantes que van de la mano, sobre todo después de la ley de identidad de género, que les digo a las personas trans la identidad reconocida de parte del Estado a partir justamente de la propia historia, ¿no? Del propio reconocimiento. Amanda Alma, clarísimo. Amiga, te mandamos un cariño muy, muy grande acá desde Salón Pueyrredón. Son las 6 y moneditas, ya casi las 7 de la tarde. Si es jueves, nos estás escuchando después de romper el cerco informativo ahí con los y las amigas de la 100.9 FM Riachuelo, que también te mandan saludos, seguro. Así que besos de todos lados. Nos hablamos el martes que viene. Y nos vemos a todos el 24, 25, 26 en las inmediaciones de Plaza de Mayo para luchar por los derechos de todas las personas a vivir una vida sin violencia. Chau, Amanda. Del suelo. así empieza la sección del cazador. ¿Viste cuando querés algo? Decís, quiero comer tortilla, ¿viste? Porque tiene 2 kilos de huevo, quiero comer eso. Yo dije, hoy quiero que suene Slayer en el Salón Porredón. Entonces agarré un tema del último disco que se llama Repentless, que tiene en la tapa Jesus Christ mismo, ¿no? Que Kerry King, ¿no? Que siempre tuvo su postura anticristiana, ¿no? Y esas cosas. Y de este disco, el tema Implode, o sea que ya estamos implosionando con un Tom Araya cansado también. Se debe estar cansado de gritar, imagínate Slayer, que debe ser tocar el bajo así y estar todo el día gritando, ¿no? Como si te agarraras un huevo, dice él. Y bueno, con un Kerry King, ¿no? Que se le murió un amigo, se fue el batero. Todas estas cosas estuvieron pasando en los últimos años de Slayer. Y ahora sacaron un disco nuevo que está bastante interesante. Unos pequeños cambios de Kerry King en la viola y en el sonido por ahí. Una actualización. Y vamos a escuchar en Irlanda, es uno de estos festivales como Rockfest, ¿no? O Download Festival. Así que vamos a escuchar en vivo desde Irlanda en 2015 a Slayer haciendo Implode. This is Implode. Yeah. Bobos. Esto somos paciencia, hacemos dentro de ríos. Venimos a sacar mi show, Paciencia, que fue lo que estuvimos escuchando durante toda esta horita de programa que tuvimos. Quería mandarle un saludo a Fabio Gabriel Asa, que nos estuvo escribiendo, nos estuvo comentando durante el programa, así que bueno, está escuchando, le mandamos un beso, gracias por escucharnos. Uno de los primeros legendarios humanos que fueron empezando a escuchar. Que se comunica. Claro, que se comunica, porque los otros no se comunican. Bueno. No, dejamos de dar los teléfonos y se comunican por Facebook. Hay que apuntar una sola cosa, porque a veces mucho... Igual está bueno, si nos quieren llamar por teléfono, pasamos, me encanta. Hacemos todo. Bueno, a ver el teléfono, entonces queda un minuto para que llamen. 47715860. Perfecto. Bien, 30 segundos le queda ahora. Bueno, nada, gracias. ¿Quiere decir algo? Muy lindo ahí Finisterre y todo lo que trajo este año. Sí. El de hoy era John, era el de Minnesota. Jacob Banks, sí. Y bueno, estuvimos escuchando también poesía de los chicos de Regenerarte, que tal vez están en la fiesta de cierre que estamos preparando. Ya está adelantando. Bueno, para el 13 de diciembre ahí, sí. Fabio, que nos está escuchando. ¿Por qué 13? Ya tiraste la fecha, todos nos arreglamos con... Bueno, es una tentativa, pero yo voy... Hay que avisarle al Cosmos para que el Cosmos después provea. Claro, exacto. Así que, bueno, nada, ahí se le mandamos un saludo. Es porque a no hace nada zen, no está conectado con el chico. Nada zen, En Simio también, tal vez. Está confirmado, Simio está confirmado. Va. Pobaco también está confirmado. Y falta Regenerarte, que nos van a confirmar. Pero probablemente vengan, se coparon. Sí, la entrada va a costar 1.500 pesos. Viene con una oblea y un sticker. Sí, una oblea pegada por el calor. ¿Qué le dice? 1.500 pesos, no, pero 1.500 centavos, ¿cuántos pesos son? Me mata. 1.500 centavos será como 10 o 100 pesos. Sí, entre 10 y 100 pesos, claro. Les aceptamos. Sí, lo que quieran. A la gorra no, tampoco, porque la gente se aprovecha de eso, ¿no? Nosotros, le cuento, Betty Boop, está también Obi-Wan ahí como siempre, con una remera muy cool. Me gusta mucho, es muy linda la remera de Bocanovi. Sí, le mandamos un saludo a Obi-Wan, que nos banca siempre ahí desde los controles. Sí. Gracias, Cazador, gracias, Zorro, y gracias a FM Riachuelo. Sí, le mando un saludo. Sí, que nos van a estar escuchando el jueves. A las 8. ¿No? Después de... ¿Cómo se llama el programa? Me acordé recién y ahora me olvidé. Romper el cerco informativo. Ahí va. Las escucho las chicas antes de nosotros. Me gusta. Bueno. Y toda la monada... Hay una conductor. Aguantadera de acá del Salón Porredón. Bueno, sí. Nuestro lugar favorito. Todos. Vengan todos a la fiesta de cierre que vamos a hacer acá en Salón Porredón. Exploto. Viene Snoopy Dogg, todo. El martes que viene le cuento cómo nos fue en Entre Ríos, que nos vamos a escuchar a la suma paciencia. Volvé, Zorro. El martes vuelve. Chao. Papas al horno. Archivo a tu culpa. Absorbida en una los amo tan. Dimensión mucho más abierta, mucho más amplia, que tiene que ver con lo que se mueve. Con lo que se mueve. Tras emisiones, circo, distanciales. Dímela. Es como una especie de circunferencia cuyo punto central está por fuera de la circunferencia, ¿viste? Como era la geometría euclidiana, ¿viste? De ángulos curvos. Trans, circo. Circo de Stiveland. Papas al horno. No pudiendo ser tomado, no pudiendo ser asido. Un sillón define un rincón. Papas al horno y archivo junto. Transemisiones. Circo.